siéntese amigo, tomémonos un trago. Yo le cuento la historia de mi vida, una mujer que quise con el alma, una mujer que fue mi preferida. Me dejó en este mundo abandonado, se burló de mi noble corazón. Del amor hoy estoy decepcionado, por eso lo invito, tomemos licor. Del amor hoy estoy decepcionado, por eso lo invito, tomemos licor. Ella fue dueña de todos mis aprecios, de mis amores ella meció mi cuna. Fue la mujer que quise con el alma, fue la mujer que amé como ninguna. Todo el mundo sabe que yo la quise, y de su amor hoy estoy decepcionado. Sirva trago, señor cantinero, que si amar es un delito, yo estoy encausado. Sirva trago, señor cantinero, que si amar es un delito, yo estoy encausado.